ciento días bastaron pa' cambiar mi vida. De abajo pa' arriba solo la miré pasar. De la sierra allá por Michoacán, sangre de mis padres, lo más importante primero la familia. 714 mi Santana, calles de Califa, sal y está en la cima y nadie lo puede tumbar. Llegan las vacas, mínimo son 200, trillón de quiera, nuevecito el Mercedón. Saludos, baby, que por mí también brincó. No es por alzarme, pero soy la conexión. He traído la clave a L.I. Santana, California. Es la de mi equipo, al pecho me da brillo, represento, estoy al 100. Chavalo del año 92, pa' que no me cuenten, también sé moverme, traigo huevos de toro. 714 mi Santana, de Califa, sal y está en la cima y nadie lo puede tumbar. Llegan las vacas, mínimo son 200, río donde quiera, nuevecito el merecedor. Voy pa' adelante, pa' atrás, ni va el mar.